Los compañeros de Chantiolín, por favor, aquí en relatoría, compañeros, compañeras. Pues buenas tardes, compañeros, compañeras. El punto 4 es propuesta del documento final, pero se están haciendo todavía algunos ajustes. Entonces, antes de eso, vamos a darle lectura a una carta que nos manda un compañero preso político. Dice Chilpancingo Guerrero, a 27 de diciembre del 2016. Congreso Nacional Indígena. El que suscribe, C. Gonzalo Molina González, promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios, CRAP-PC, del Estado de Guerrero. Preso político recluido en el cerezo de Chilpancingo, Guerrero. Con todo respeto, les envío esta carta para enviarles un fraternal saludo y, segundo, decirles que tengo conocimiento que el CNI, en su primera parte de su quinto congreso, retomarán la demanda de libertad de los presos políticos de la CRAP-PC del Estado de Guerrero. Esto fortalece mi espíritu de lucha. También he escuchado la propuesta del EZLN en cuestión de proponer una candidata mujer indígena para el 2018. Considero que es respetable cualquier propuesta que venga a fortalecer la lucha de nuestros pueblos y comunidades indígenas. Sin embargo, habría que tomar en cuenta que toda la simpatía que el EZLN ha tenido es precisamente por el planteamiento firme que ha tenido en el sentido de no a las elecciones, sin organizar al pueblo de una manera autónoma, sin la necesidad de las instituciones. Al igual que el EZLN, nosotros estamos impulsando la construcción del poder popular, nombrando a nuestras autoridades de una manera a través de las asambleas con la mano levantada, sin necesidad de las urnas. Esto es para ir construyendo lentamente, pero bien eso que llama el EZLN mandar obedeciendo. Esta propuesta es bienvenida, solo habrá que tomar en cuenta que el sistema electoral ya está podrido y está diseñado para sus fines, intereses de la clase política que le sirve al gran capital nacional y extranjero. Además, la experiencia que hemos tenido es que esto es desgastante y que compañeros que nos están bien consolidados se pierdan y al rato ya son parte de todo este sistema corrupto. Por estas razones y otras que pudieran surgir en este congreso, pido que se discuta bien cómo se piensa participar en esta jornada, de tal manera que esto sirva para poder organizar al pueblo de México, sin otro particular, por el momento y en espera de que este congreso surja algo positivo para bien de la lucha a nivel nacional, quedamos de ustedes el respeto a nuestros derechos de la justicia. Gonzalo Molina González, promotor de la CRAP, preso político recluido en el cerezo de Chilpancingo.